superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán sostenía un duelo cerebral con el conde Bartók, el siniestro personaje dueño de poderes diabólicos que lo hacían inmortal, insepulto, vampiro humano, poseedor de una fuerza de hipnotismo dominante. Calimán, el hombre increíble, maestro de la concentración mental e hipnotismo, entablaba duelo mortal telepático. Estaban distantes uno del otro, Calimán oculto en las oscuras galerías subterráneas del castillo y el conde Bartók en uno de los salones principales frente a Rude Tornel. La joven estaba bajo el dominio hipnótico de Calimán, quien había grabado en su mente unas palabras que se convertían en el arma de la defensa del acecho del conde. Dios todopoderoso me protege. Rude Tornel repetía aquellas palabras ordenadas mentalmente por Calimán y el conde Bartók no podía atacarla. Estaba derrotado ante la mención del todopoderoso. El siniestro personaje trataba de romper aquel estado hipnótico de la joven y Calimán concentraba su mente para seguir dominando. Una lucha telepática de cerebros prodigiosos, uno tratando de hacer el mal y el otro luchando por el bien. Después de esa lucha titánica que había durado apenas unos minutos, pero que requería un esfuerzo mental asombroso, el conde Bartók se sentía agotado. Se daba cuenta que eran inútiles sus esfuerzos por romper la fuerza hipnótica que dominaba a Rude Tornel. Calimán lo había vencido gracias a su asombrosa mente telepática. Y era entonces cuando el siniestro personaje ordenaba a Jessica que fuera en busca de Amadea la bruja para que lograra romper el hipnotismo de Rude Tornel con sus brujerías y hechizos. Calimán también estaba agotado. La lucha telepática contra el conde había producido un cansancio cerebral en el hombre increíble. Oculto en las oscuras galerías subterráneas del castillo de Boyer, su mente asombrosa percibía que la lucha había terminado. El conde Bartók desistía de querer romper el estado hipnótico de Rude Tornel. El viento helado se colaba a través de las grietas de los muros. Resonaba entre las solitarias y oscuras galerías produciendo un silbido semejante a un lamento humano. El sitio era incómodo para permanecer mucho tiempo, pero Calimán sabía que solo ahí estaba a salvo de ser descubierto. La amarillenta luz de la luna llena se filtraba por una ventana de barrotes, iluminando tenuemente a Calimán. El hombre increíble, enfundado en su blanca casaca de seda con botonadura de oro y pantalones de seda blancos ajustados al estilo hindú, permanecía inmóvil. En su poderoso cuerpo de gladiador se advertía el cansancio. Su rostro de asombrosa belleza varonil tenía una expresión sombría y sus azules ojos permanecían entrecerrados. La lucha contra el siniestro personaje fue terrible. Durante varios minutos trató de romper el hipnotismo de la señorita de Tornel y tuve que hacer esfuerzos sobrehumanos para vencerlo. Por ahora, he vencido. Mas no debo confiarme. Aún faltan varias horas de la noche y el conde de Bartók puede repetir la lucha. Debo estar alerta. No dejarme dominar por el cansancio. Debo estar en continua concentración mental para quitar del Rude Tornel La menor emoción perturbaría mi cerebro y entonces ella quedaría indefensa ante el peligro de ese ser diabólico. Calimán decidió reponer energías. La mejor manera era recurrir a sus estudios de yoga. Lentamente se colocó en posición de loto. Sentado sobre las húmedas losas, cruzó las piernas apoyando los talones sobre las ingles al estilo yoga. Sus manos descansaban a la altura de su pecho, uniendo las yemas de los dedos. Era impresionante ver al hombre increíble en aquella posición. Inmóvil, iluminado tenuemente por la luz de la luna llena que se filtraba apenas por la ventana de barrotes de acero. Era como una estatua oriental. Una estatua de Buda viviente. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, estaba demudado, pálido. Sus azules ojos se quedaron fijos en un punto perdido y lentamente realizó inhalaciones que deberían fortalecer su cerebro y su mente. Ejercicios yoga que Calimán dominaba como un gran maestro. Ejercicios que poco a poco iban dando fuerzas a su cuerpo, borrando la fatiga física y aumentando su concentración mental. Pero Calimán no estaba solo. Una sombra se deslizaba sigilosa a sus espaldas. Una sombra que surgía de las galerías subterráneas y que avanzaba sin que el hombre increíble se diera cuenta por estar en profunda concentración mental. Una sombra corpulenta. Una sombra que se aproximaba más a Calimán, estirando sus manos fuertes y nudosas hacia la nuca de Calimán con intenciones de atraparlo. El hombre increíble no percibía el peligro. Continuaba concentrado mentalmente para seguir el contacto mental con Rude Tornel, manteniéndola hipnotizada. La sombra se aproximó más. Y las manos crispadas se cerraron sobre el cuello de Calimán. Demasiado tarde se daba cuenta del cobarde ataque y aquellas manos como garras de buitre apretaban más y más. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta este cobarde! Y el atacante dejaba escapar una respiración sorda, jadeante, como de una fiera enloquecida o de un espectro. Aquella sombra siniestra trataba de ahorcar a Calimán, atacándolo de sorpresa y por la espalda, dominaba al hombre increíble que se veía obligado a interrumpir su concentración mental. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Morirás! ¡Morirás! La voz sonaba hueca, cavernosa, como surgida de la garganta de un hombre convertido en fiera asesina. Calimán, entre la angustia del ahogo, trataba de saber quién era su atacante. ¡Morirás! ¡Morirás, Calimán! Eres mi enemigo, el enemigo más perverso. Y debes morir. Morirás. Creo identificar esa voz. Las manos dudosas y fuertes apretaban más y más. Calimán aún trataba de continuar su concentración mental para proteger a Rude Tornel. Sin embargo, estaba obligado a recurrir a la fuerza. Sus recias y musculosas manos hacían firmemente las que lo ahorcaban. Y sus poderosos músculos, tanto de los brazos como de las muñecas, se tensaron como cuerdas de acero. ¡Morirás, Calimán! Poco a poco, Calimán fue dominando. Sus manos con tenazas de acero vencían a aquellas que lo aprisionaban de la garganta. El atacante hacía esfuerzos desesperados, pero al fin, el hombre increíble dominó. Y valiendo de sus conocimientos de judo, Calimán lanzó el cuerpo del atacante contra los muros. Calimán se incorporó. Sus azules ojos se clavaron sobre su atacante. Y a la débil luz de la luna que se filtraba por la estrecha ventana de barrotes, Calimán descubrió un rostro descompuesto por la ira, por la locura. ¿Cómo? ¿Usted? ¿Es posible? Inspector Douglas. Sí, era el inspector Douglas, solo que se veía transformado. Ya no era el hombre representante de la ley. Ya no era siquiera un ser humano normal. Desde que fuera atacado por el vampiro humano, el inspector se había transformado. como si fuera ya otro siniestro vampiro. Y su rostro tenía un gesto enloquecido, rabioso, y repetía jadeante: ¡Morirás! ¡Morirás, Calimán! ¡Reaccione! No puede usted convertirse en fierra asesina. Déjeme ayudarlo. ¡Morirás! ¡Morirás, maldito! ¡Reaccione! ¡Vuelven! ¡Morirás! No me obliga a matarlo, inspector. Pero aquel hombre no era ya el mismo y se lanzó contra Calimán con furia asesina. ¡Morirás! Está escrito con letras de sangre que morirás, Calimán. ¡Inspector, pero...! No quiero matarlo. No me obligue a matarlo. Calimán sostenía una doble lucha. La primera por detener a aquel hombre enloquecido y la segunda por conservar su concentración mental que salvaba a Rue de Tournel. Pero el enemigo era poderoso. El inspector, de cuerpo vigoroso y pesado, redoblaba sus fuerzas impulsado por el instinto asesino. Calimán solo trataba de detenerlo, pero nuevamente las manos nudosas aprisionaron su garganta. ¡Inspector! ¡Basta! ¡Basta! En nombre de Dios le pido que reaccione. No quieras hacerle daño. Inspector, no me obligue a morirás, Calimán. Morirás, maldito. Morirás. Y en este mismo instante, Rue de Tournel reaccionaba angustiada, aún bajo el efecto hipnótico de Calimán, pero su rostro se descomponía en un gesto de angustia. No, no, basta, basta. El conde Bartol reaccionaba interrogante. Rue de Tournel se estremecía ahogando sollozos de angustia. ¿Qué sucede? ¿Qué fuerza extraña la hace angustiarse? Rue de Tournel, escucha. No, no, basta, basta. La emoción mental de la joven se debía a que Calimán estaba a punto de suspender el dominio hipnótico sobre ella. La joven sufría perturbaciones mentales y estaba a punto de despertar y quedar indefensa ante el acoso del conde Bartók. Sí. Creo saber lo que sucede. Ella continúa bajo el dominio hipnótico de Calimán, pero ahora parece que él la abandona. Algo lo hace suspender su dominio mental. Y de ser así, muy pronto Rue de Tournel despertará y entonces... ¡podré dominarla otra vez! ¡Calimán! ¡No! ¡Basta! ¡Mi cerebro! ¡Mi cerebro estalla! ¡Siento un dolor profundo! ¡Profundo que me destroza el cerebro! ¡No! ¡No! ¡Despierte! ¡Despierte, Rue de Tournel! No escuche más los mandatos de Calimán. Despierte. Lo ordena el conde Bartók. No. Despierte. No. Unas sombras avanzaban por los páramos. Eran Amadea la bruja, el jorobado Jordi y la misteriosa y bella Jessica. Se acercaban al castillo. Jessica, cumpliendo las órdenes del conde Bartók, había ido en busca de la hechicera para que lo ayudara a vencer a Calimán. Pero Amadea tenía otro plan en mente. Ella y su hijo Jordi odiaban al conde Bartók y habían decidido vengarse. Y esa era su oportunidad. Jessica, envuelta en su negro vestido de encajes, avanzaba entrando al castillo. Y la bruja, rezagada, hablaba quedamente con Jordi. ¿Estás nervioso, mi pequeño Jordi? Tengo miedo de regresar al castillo. El conde Bartók me matará, madre. Me matará. Desobedecí sus órdenes. Escapé traicionándolo. Y ahora que esté frente a él, descargará toda su furia contra mí. Descuida, Jordi. El señor conde tiene algo más importante en que pensar ahora. necesita de mi ayuda para vencer a Calimán. Y créeme que se olvidará de ti. Pero, madre... Esta puede ser nuestra oportunidad para vengarnos. Estaremos frente a la señorita de Tornel y tal vez podamos atacarla. Entre mis ropas llevo oculto el líquido hechizado que la convertirá en monstruo. Jorvis, tengo en mi poder el arma para destrozar la hermosa cara de la joven. Cuando este líquido toque su piel, se consumará nuestra venganza. El conde Bartok sufrirá intensamente al ver a la mujer que ama convertir en monstruo. No tendremos oportunidad de atacarla. No delante del señor conde. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo puede suceder esta noche. Anda, entremos al castillo de una vez. Jessica puede sospechar de nosotros. Tengo miedo, madre. Pequeño Jorvik. Solo tienes que fingir obediencia y pedir perdón al señor conde por haber abandonado el castillo sin su consentimiento. ¡Me golpeará! No, esta noche no. Lo único que le interesa es vencer a Calimán. Ahora, anda, entremos de una vez. Vamos, mi pequeño Jorvik. Solo habían transcurrido unos minutos de aquella lucha mortal de Calimán contra el inspector Douglas, convertido en asesino. El hombre increíble hacía esfuerzos desesperados por contenerlo y al mismo tiempo conservar su concentración mental, que protegía a Ruth de Tornel. ¡Trataré, Calimán! ¡Así! ¡Así! Me habré obligado a recurrir a la fuerza. Calimán sentía ahogarse por la presión de aquellas manos fuertes y nudosas. Estaba a punto de caer vencido y se vio obligado a golpear fuertemente a su enemigo. ¡Usted lo ha querido! ¡Quieto! El inspector Douglas cayó pesadamente por el impulso del golpe de Calimán. Pero lejos de dolerse, su rabia aumentó y lentamente se puso de pie para reanudar el ataque. ¡Te mataré, Calimán! ¡Te mataré! Calimán se quedó asombrado de la resistencia de aquel hombre. Ningún ser humano hubiera resistido aquel golpe brutal que el hombre increíble había cesado. No es posible que aún esté usted de pie. Ahora confirmo que usted, inspector, está poseído por el demonio. Solo así me explico que no haya quedado eliminado con mi golpe. Y antes de que Calimán saliera de su sorpresa, el inspector, convertido en fiera asesina, se lanzó contra él. ¡Vas a morir! ¡No! ¡No! Calimán cayó pesadamente, impulsado por el golpe del atacante, y su cabeza se estrelló contra el muro. El hombre increíble trató de reaccionar, pero las fuerzas lo abandonaron. ¡Inspector, reacción! Calimán quedó inconsciente. Y frente a él, el inspector Douglas, convertido en fiera asesina, dijo: ahora vas a morir. Estás sin defensa alguna, Calimán. Y levantó con sus recias y nudosas manos una pesada piedra. Voy a estocar la cabeza, maldito. Y al mismo tiempo que Calimán perdía el sentido, Ruth de Tornel reaccionó angustiada. No, Calimán. El dominio hipnótico de Calimán sobre ella cesaba al quedar desmayado el hombre increíble. Ruda abrió los ojos y luego se estremeció. No, Calimán. ¡Oh! Cayó pesadamente. Ruth de Tornel, me escucha. Ya veo. Creo que el dominio hipnótico de Calimán ha cesado. Ruth de Tornel está indefensa. Ahora sí puedo dominarla. Tiempo que Calimán quedaba desmayado por el brutal golpe contra el muro, cesaba todo el dominio hipnótico que tenía sobre Ruth de Tornel. La joven despertaba y lanzando un grito quedaba totalmente inmóvil. El conde Bartok se dio cuenta que el trance hipnótico que la dominaba había cesado y reía triunfal al ver a la joven indefensa. Bien, ahora no hay nada que pueda salvarla. Ahora puedo someterla a mi voluntad. Sus pálidas y huesudas manos acariciaron el rostro de Rude Tornel, y los ojos verdosos del siniestro personaje brillaron diabólicos. Tú, Rude Tornel, me escuchas. Ahora quedará bajo mi dominio, bajo el poder de mi mente. Escuche. No la toques. No lo hagas, señor. ¿Qué? ¿Quién me interrumpe? ¡Madea! Sí, sí, señor Conde Bartok. Soy yo. Por fortuna llego a tiempo. Usted no debe tratar de dominar ahora a la señorita de Tornel. ¿Qué dices, vieja estúpida? ¿No te das cuenta que ella está ahora indefensa, libre del dominio de Calimán? Todo lo sé, señor Conde. Pero si ahora usted trata de hipnotizarla nuevamente, ella tal vez morirá. ¿Qué dices? Véala. Está inmóvil, con el cuerpo rígido. Al cesar el dominio hipnótico de Calimán, ella sufrió una emoción mental y ahora está letargada. Su cerebro embotado. Si usted tratara de hipnotizarla, ella morirá. ¿Qué debo hacer entonces? Déjelo de mi cuenta, señor Conde. Yo me encargaré de la señorita de Tornel. Yo sé qué hago con ella. ¿Se aprovechará Amadea para cumplir su venganza y transformar a Rude Tornel en un monstruo? ¿Qué suerte le espera a la joven ahora que ya no la protege Calimán? ¿Y el hombre increíble será asesinado por el inspector Douglas, convertido en criminal? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.